que se va la sopa, le fría la sopa, que le va el bote, que la corte se va. Vida, la vida, la vida, la vida es una ciudad, canalla torcida, otra enloquecida, el mal que la pare, otra convencida, sobre la ciudad. Que le conoce de él, que le conoce de él. Gente, camina muy bien, mete caliente la gente, gente que me siente caliente la tumba, parece que te va el deseo que se va a la calle. Siga, te siga, te siga, una poquita amiga, me gusta que diga, solo policía, salió la alegría, luego boca la frutilla de duda. Sado, morado, pasado, mirando como estaba, pasado, tocado, taca con lisado, alisado, lisado, tengo que también sé que hice la contra. Y hay caída, hay caída, no me sabía de la vida, no te he conocido, amado y perdido, como la serena, que te vuelvo a cantar. La tortuga se va, tuyo, sopecho, arrullo, digo pero orgullo, lo malo es el suyo, da la cadencia bien presente, malo que se mueva y no acostumbra a avisar. Que le conoce, que le conoce, ven, no. Hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y esta semana se cumplió un nuevo aniversario de... No se puede hablar de muerte y hablar de La Negra, y menos después de haber escuchado esta canción, este himno de otro grande que tampoco se fue, como es el Flaco Spinetta. El Flaco junto a La Negra Sosa, el Flaco que en sus años tan fundacionales, en sus primeros, escribió esta canción, tenía 15, que ten 16, o sea... después discutimos si se puede o no votar a los 16 y a los 16 se puede hacer una obra de arte como Barro tal vez y recordar a La Negra cantando a dúo con Spinetta, estos dos que no, qué sé yo, si están en el cielo, están acá en la radio, están adentro tuyo, adentro mío, emocionando, sensibilizando, abriendo cabezas, mentes, corazones, pieles. Ahí está Barro tal vez, himno, La Negra. Un beso grande a Fabián Matus y a Dante Spinetta, hijos, entre otros, porque todos somos hijos también de semejantes maestros. Gracias, Negra, gracias, Flaco, siempre están acá. Y seguimos en Nacional Rock hasta las 2 de la mañana, en esta noche. ¿Te conté que estuvo Tabaré Cardoso? Sí, te conté que estuvo Tabaré Cardoso el día viernes en la ciudad de La Plata. Recién estuvo... terminando, me tuve que escapar un ratito antes del Ya, la Sociedad Hebraica, espectacular, el concierto de Tabaré. Y bueno, hoy, porque ya es domingo, va a estar a las 20:30 en San Isidro, este gran músico que mezcla candombe, canción, murga, rock and roll, tango, milonga, hasta música disco en el nuevo trabajo, El Zoológico de mi Cabeza, donde aparecen, entre otros grandes, el Pelado Cordera y el Negro Rada. Así que está en unas horas, a las 20:30, Tabaré Cardoso estará cerrando esta serie de tres conciertos en nuestro país, allí en la calle Diego Palma, en el Teatro Don Bosco, en San Isidro, a las 20:30, 16 son los músicos que lo acompañan, entre músicos y coro, así que valdrá la pena no perderse el trabajo del gran Tabaré Cardoso. Enseguida me dicen que por ahí tenemos hasta algún bonus track de Spinetta. Veremos, no nos vamos a hacer ilusiones, después me mienten, me engañan, me tienen ahí, pero también son bienvenidas las sugerencias, las propuestas, las ideas, las canciones. A Corol, Corol, siempre con K de Kilo y también de Kirchner, por supuesto. Corol, K de Corol. Una vez nos dijeron por ahí en alguna charla, pero ustedes eran K desde que nací. Y claro, somos K desde chiquitos. @corol@radionacional.gov.ar. corol@radionacional.gov.ar. Nuestra dirección de correo electrónico en FM937, en internet www.radionacional.gov.ar. Todos los sábados, en realidad, la noche del sábado domingo, en realidad cuando empieza el domingo, desde la medianoche, desde las 0 y hasta las 2 de la mañana, aquí tenemos música, aquí tenemos humor. Escuchábamos hoy algunas perlitas de audios que van desde el Jaca hasta un informe desde las montañas de Valencia que echó humo y nos hizo reír muchísimo. Pero bueno, aunque todavía falta mucho, también veo que falta poco y sin embargo hay tanto, pero tanto por hacer que nosotros nos quedamos aquí donde corresponde, en tu lugar que es el nuestro, en tu radio, claro que es la nuestra, en tu verdad, tu identidad, con tanto y esperando a ver qué es lo que pasa y cómo se dan las cosas en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Mientras tanto, hasta las 2 en Nacional Rock en 93.7 con todo el equipo maravilloso de esta radio laburando sin parar y nosotros que hacemos lo que podemos en un fin de semana largo, los Corol, el Nacional Rock. Yeah. Este criminal mambo, este mambo criminal, en estos tiempos, en esta radio donde convive nuestro rock, el rock nacional, y por supuesto cada vez que podemos y que nos encontramos no van a faltar aquí las nuevas expresiones, lo que está saliendo o lo que está al margen de ciertos rankings y de ciertos circuitos comerciales. Pero también nos parece interesante poder integrar en este espacio a Los Redondos. Ahí me estaban dando un mensaje, Diego, para saludar. Un beso grande también para todos. Y además, lo que tenemos que tener en cuenta, y no es un dato menor, es la posibilidad de que tengamos a Los Redondos, a Charlie, al Flaco, hoy hasta la Negra, ¿no? En fin. Pequeños lujos que uno se puede dar siempre aquí, porque Nacional Rock es una radio pública, es parte de la familia de las radios públicas, que son muchas en todo el país, en todo el continente, unidas, hoy más que nunca, hoy más que nunca, la radio pública unida y siguiendo con micrófonos y con orejas y con miradas y con corazones puestos en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela. Y por empezar una semana que tiene un feriado, hablamos de este fin de semana largo, pero después de una semana larga. Así que habrá que considerar esta semana larga para aprender, para tomar nota, para saber que detrás de muchas protestas o de muchos reclamos legítimos se esconden algunos ilegítimos, ¿no? Porque tal vez no haya condiciones dadas para golpes, pero golpistas, ¡oh! Vaya que hay golpistas y cómo se han alineado en las últimas horas y cómo han estado como buitres, muchos de ellos, tratando de atacar, pero ya no solo a quien injustamente consideran enemigo, no adversario, no circunstancial fuerza de gobierno. No, ellos consideran enemigos a todos, pero también son enemigos de quienes protestan, porque la idea de montarse a la propuesta, de montarse a la protesta y de montarse a donde sea para hacer daño, ya la conocemos. Bueno, nada más. Nos vemos la semana que viene. Y nos vamos con, con Bunbury, con El Extranjero. Que tengan una muy buena semana. Chau, chau, chau. Una barca en el puerto me espera. Pienso en la vuelta, tampoco me apena lo que dejo atrás. Solo sé que lo que me queda en solo bolsillo no puedo llevar. Me siento en casa. Bien extraño.